Ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos a un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar que produce Radio Universidad, la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Nuestro primer programa de este año 2009, y la verdad es que nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. Esperamos que tener un año pues muy trascendente en materia de la cultura científica y tecnológica de nuestros radioescuchas, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Y bueno, ¿qué mejor forma de iniciar este año que compartir este espacio radiofónico con mi prestigiado consejo de producción de Ingenio, la manera inteligente de transformar? Y fíjense, la verdad, que juntarnos en este día, esta mañana tan fría, pues nos da doble gusto. Consejo de producción, la maestra en ciencias, Sandra Mireya Gómez Cuadras. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sandra. Rafael, buenos días. Y desde luego, pues, el maestro en ciencias, Jaime Varela Salazar. ¿Cómo estás, Jaime? Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Feliz año a todos. Eso. Maestro en ciencias, Luis Fernando Güereña de la Yata. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Consejo de producción, los que se encargan de ir generando las noticias, que los comentarios y las invitaciones a todos los programas de ingeniería de la Universidad de Sonora, ¿verdad, Sandra? Sí, sí, Rafael, y pues yo sí quiero decir a nuestros radioescuchos que bienvenidos, es nuestro primer programa de este año, que les deseamos todos los parabienes, bendiciones, y que sepan enfrentar con inteligencia, con valor, con entereza, los retos que se les presenten. Que tengan un muy feliz año. 2009. Ya casi al 2010. ¿Quién iba a decir, verdad, Jaime, que uno pudiese estar, hubiera pasado el 2000, el año 2000, 2000, y ya estamos en el 2009. A lo mejor le llegamos al 2025, bueno, ya es mucho pedirnos, pero para mí no, pero de todas maneras estamos muy a gusto porque estamos produciendo. He visto gente muy trabajadora, ustedes principalmente, maestro Güereña. Quiero desearles pues lo mejor para todos y que este año se cumplan todas nuestras expectativas, nuestros deseos, y que produzcamos más para nuestra Universidad de Sonora y para la División de Ingeniería. Aquí el maestro Jaime Varela, del área de Ingeniería Química y Metalurgia, y bueno, uno de nuestros expertos que tenemos en medio ambiente aquí en Sonora y pues en el país, ¿verdad, Luis Fernando Güereña? Así es. De Ingeniería Civil y Minas, del área de Hidráulica, que pues bastante conocedor de lo que es la ingeniería aquí en nuestro estado. Claro que sí. Pues miren, les traemos cosas muy interesantes. Tenemos un programa un poquito muy rico, interesante, rico, diverso. Vamos a comentarles varias notas del mundo. Vamos a comentarles el Anuario de Tecnología 2008. Nuestros invitados, el Consejo de Producción, van a comentar lo más trascendente también de algunas notas que ellos consideran de la Universidad de Sonora, obviamente. Así es de que acompáñenos y háblenos por teléfono al 259-2280 aquí en Radio Universidad. También al 8280 aquí directamente en el campus universitario. Pregúntenos y también sugiéranos temas para otros programas. Pues vamos a iniciar en un segundo con su programa de radiofónico Ingenio. Muy bien, pues fíjate que rescatando el Anuario de Tecnología 2008, fíjate que en un año marcado por la gran crisis financiera mundial, que será también la protagonista indiscutible de las noticias del año que viene, con seguridad, este enorme, gran problema financiero que todavía estamos resintiendo. Se resumen algunos aspectos, acontecimientos más sobresalientes, más destacados durante 2008 en materia de ciencia y tecnología. Empezamos, Ana. Sí, fíjate que en ciencia, en enero del año pasado, pues fue el mes, por decirlo así, de la robótica y la neurociencia, de tal manera que se creó un robot humanoide dirigido por el cerebro de un mono. Pero sepan ustedes también que ese mismo mes se descubre en Xuchang, China, una calavera humana con unos 100.000 años de antigüedad. fíjate nada más, en febrero, presentan el primer mapa en tres dimensiones del planeta Marte. El transbordador Atlantis viaja a la ISS para acoplar el laboratorio europeo Columbus. Este mes pudimos disfrutar del espectáculo astronómico sin igual, un eclipse total de luna. Oh. En marzo crean un microchip con 10 veces más energía de lo normal, denominado Lynx, un vehículo biplaza para el turismo espacial. Su primer vuelo de prueba tendrá lugar en el 2010. En el mes de abril pasado, astrónomos de Estados Unidos identifican el agujero negro más pequeño que se conoce. Los vuelos espaciales europeos celebran sus 30 aniversario. Muere el físico teórico John Wheeler, colaborador de Albert Einstein. En mayo, crean el primer escarabajo cyborg. Los astrónomos descubrieron la supernova más joven de la Vía Láctea. La NASA capta, gracias al satélite espacial Swift, la mayor explosión estelar a 16 años luz de la Tierra. Cerquitas, ¿verdad? Cerquitita. En el mes de junio pasado, después de haber sido despojado del título del planeta Plutón, pasa a ser designado como Plutoide. Descubren, en Toto Noticias, tres planetas similares a la Tierra orbitando una estrella cercana. En julio se cumplen 100 años del acontecimiento de Tunguska. Además, se encuentran restos de agua en la superficie de la Luna. Y astrónomos descubren una nueva estrella bautizada como estrella Nebula Peony. En el mes de agosto pasado, científicos de la Universidad de Oregon consiguen crear un nuevo material que ayuda a los coches a convertir el calor en electricidad. Ya daremos seguimiento. Sí, a esa sí. Nota. Sepan ustedes que en septiembre se obtiene una imagen de un planeta con una estrella similar al Sol. Y también se descubre una hormiga que data de hace 120 millones de años. Fíjate, en octubre pasado la NASA celebra el 50 aniversario, consiguen una imagen de 5 nanómetros con rayos X. Se trata de la imagen de mayor resolución jamás conseguida. Y en noviembre, sepan ustedes que se crean caras virtuales con emociones, estado de ánimo y personalidad. Fíjate nada más, la verdad es que la ciencia, lo hemos dicho aquí, es noticia y la verdad promueve la curiosidad de para entender el mundo que nos rodea, nuestro universo. Y cada vez nos maravillamos más del ingenio, ¿verdad? La creatividad del ser humano. De la creatividad, del avance de la ciencia. Así es. Bueno, fíjate, con respecto a la crisis que nos inunda a nivel mundial y que está poniendo en jaque el desarrollo económico, el desarrollo social de la sociedad, nos encontramos por ahí, fíjate, amigos del Consejo de Producción, una frase de Albert Einstein, y dice, que habla él sobre la verdadera crisis, y él dice, la verdadera crisis es la incompetencia. Sí, no pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nacen la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Las palabras de Albert Einstein hace muchos años. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más los problemas que las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. Definitivamente. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos nuestro talento y nuestras habilidades para encontrar las soluciones. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Fíjate, qué interesante. Sabias, ¿verdad? Palabras, ¿eh? ¿Cómo sabias. Ves, Jaime, esta profundidad? Pues fíjate de quién vienen, de Albert Einstein. Uno de los físicos, el físico más grande de todos los tiempos. ¿Quién será el segundo? Isaac Newton. Newton. Sí. Seguramente, ¿verdad? Seguramente, sí. Y fíjate que cómo es interesante que ante las adversidades, pues es importante verlas de frente, ¿verdad? Y más si te tienen las herramientas y el equipo de trabajo inter y multidisciplinario para poder abordar las problemáticas. En ese sentido, rescatamos esta nota que fue del fin de año, fíjate, a nivel nacional corrió esta noticia y se publicó en varios periódicos del país. Y bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente nota, por favor. Este año es un año muy importante. Toda la comunidad astronómica del mundo está de fiesta. Está alegre. Sí. ¿Verdad? Sí. Porque se celebran 400 años del... ¿De qué se puede decir? Pues de la astronomía moderna. De la astronomía. Este año vamos a celebrar a Galileo. Telescopio. Ajá. Sí. Galileo Galilei, uno de nuestros científicos. Que ahorita van a hacer un comentario sobre su rehabilitación. Sí. Ajá. Pero se cumplen 400 años de la astronomía moderna. El astrónomo que tenemos aquí en la universidad es honor a Antonio Sánchez. Sí. Que por cierto ha puesto muy en alto al nombre de nuestra universidad. ¿Cómo no? Sí. Va a estar de plácemes este año. Ayer inició, fíjate, Jaime. A ver. Aquí ya inició en la Plaza Emiliano de Zubeldía, montó sus telescopios para iniciar con el pie derecho la celebración del año de la astronomía a nivel mundial. Y se prevé que a nivel de todo el país y a nivel del mundo, los astrónomos van a estar de fiesta, realizando actividades, observaciones, dando cursos, conferencias, producción de videos y demás. Y es importante, trascendente para el mundo, hacer memoria de este importante evento mundial que hace 400 años, Galileo Galilei, fue el pionero de los telescopios, ¿verdad? Así es. Sí, hizo la observación. Es. Y que incluso, por andar diciendo, para andarse metiendo en problemas por sus observaciones científicas, pues fue duramente criticado por la iglesia en aquel entonces, ¿verdad? Tan es así que lo excomulgaron. Sí, por la Santa Inquisición. Por la Santa Inquisición. Así es. La ciencia ha tenido mártires porque en aquel entonces, pues hablar de que la Tierra era redonda, pues esta era penadísimo, ¿verdad? Bueno, pero por ejemplo, a Galileo no le pasó gran cosa, ¿no? Porque él se arrepintió de dientes para afuera, con su famosa frase, y por se mueve. Y sin embargo se mueve la Tierra, dijo. ¿No? Sí. Pero a Giordano Bruno, por ejemplo, no. Giordano Bruno se aferró a sus ideas como un buen científico y lo quemaron vivo. Sí. Bueno, pero a Galileo lo consideraban un hereje, ¿no? Sí, y ahora vamos a ver con su rehabilitación. Roma rehabilitará a Galileo Galilei, dice una nota también de un periódico de hace unos días, impulsada por Benedicto VI, no, dieciséisavo. Hay una iniciativa para resolver la vieja polémica de una vez por todas. Un alto funcionario incluso dice que el científico podría ser el patrono del diálogo entre la fe y la razón. ¿Qué tal? O sea, pues no tiene por qué esa pelea la ciencia y la religión, ¿no? La religión es cuestión de fe, ¿verdad? Sí. Así es. Así es, Rafael. Bueno, hay que recordar que Benedicto dice que sí existe el infierno, ¿no? Y Juan Pablo II decía que no, que el infierno es la ausencia de Dios, nada más decía, ¿no? Ajá. Pero esas son ya profundidades teológicas. Sí. Y sí hay que darle mérito a Galileo Galilei, porque fue el primero que construyó, pudiéramos decirlo así, el primer telescopio. Porque lo modernizó. El primer telescopio. Sí, así es. Ajá. Para la exploración espacial, hace 400 años. Sí, fíjense, hace 400 años. El impulso por descubrir los secretos del universo. Y también, paralelamente a eso, hace 51 años que inició la era espacial en el mundo. También este año es importante, uh-huh, para la era espacial. Pues enhorabuena, felicidades a todos los astrónomos, a toda la comunidad astronómica. Antonio Sánchez, seguramente aquí en la Universidad de Sonora, seguramente tiene por ahí toda una agenda, un programa. Deberíamos de invitarlo, Jaime, para tu Güereña, ¿verdad? Sí, hay que invitar al maestro. Hay que invitar a los maestros. Que nos diga su programa y que tienen empezado en este año para apoyar un poquito desde su programa radiofónico Ingenio este enorme esfuerzo que realiza la comunidad astronómica en la Universidad de Sonora y en el país. Pasaremos a otra nota de interés. ¿Qué les parece? Bueno, voy a dar dos o tres notas sobre locales, ¿no? Sobre que son de interés para la universidad y para el ambiente que nos rodea. Una de ellas, que volviendo otra vez a lo local, es que en mayo del 2008 se inició la construcción y la modernización del Laboratorio de Ingeniería Química. Este que fue durante muchos años, este fue un viejo anhelo. Sí. Yo recuerdo desde 1988 que se empezó a hacer los trámites para la construcción del laboratorio de ingeniería química, que el antiguo laboratorio, que fue donde se inició la investigación en la universidad, databa, porque ya no existe, databa desde 1972. Ahí hicieron sus pininos muchos que ahora son destacados maestros de la Universidad de Sonora y del Departamento de Ingeniería Química. Entonces este laboratorio se inició en mayo y como van ahorita los trabajos muy acelerados, a lo mejor para marzo ya lo estamos inaugurando, probablemente. Pues estamos de beneplácito, maestro, sí, porque debido al crecimiento que hemos tenido como departamento, ya era imprescindible un nuevo edificio con laboratorio, con todo adecuado. Dígame a mí que desde el 81 estoy esperando mi laboratorio nuevo. Pues sí, tenemos muchos años. Y también vemos ahora que sigue la otra etapa, ¿no? La adquisición del equipo. Muy moderno. Para la investigación y para los trabajos ahí de las clases. O sea que les augura un 2009 ingeniería química de los más trascendentes. Sí. Equipamiento y nuevo edificio. Sí. Casi nada. Y también tenemos también en noticias, ingeniería civil, ¿no? También estamos reacomodando laboratorio, modernizándolo. Hidráulica. Hay mucha infraestructura en hidráulica y materiales, ¿no? Incluso los dos laboratorios están reactivados. Incluso tenemos nueva administración, que tenemos mucho trabajo por delante. Nuevo jefe de departamento. Roberto Burgos Flores. Que ya lo hemos tenido aquí, de invitado. Ahora, en el mes de diciembre, ¿verdad? Tomó posesión. Sí, habló sobre una ceremonia muy, muy emotiva. Edificios enfermos, habló en diciembre. Sí. Aquí estuvo Dagoberto. Sí, y también este año que pasó, pues festejamos el 50 aniversario del departamento. Fue también el año pasado que en conjunto con el Colegio de Ingenieros Civiles se certificó la carrera de Ingeniero Civil y ha sido la primera tanda de Ingenieros Civiles certificados que esperamos siga continuando este año. En fin, total, ese fue un buen año y esperemos que este sea mejor, ¿no? O sea, la idea es trabajar en lo futuro. Lástima que empezó mal el año con la muerte del doctor Guillermo Salas, era muy querido. Muy querido por ustedes. Por el Consejo de Producción, Jaime era también muy amigo tuyo. Sí, cómo no, el doctor Salas. Sí, claro. Varias veces fue candidato a rector y fue un fundador de un departamento aquí en la Universidad de Sonora. Dos departamentos. Y pues un gran impulsor de la metalurgia, la minería, de la geología y todo lo que está relacionado con los metales. Doctor Guillermo Salas Pizarro. Sí, fundó Geología y la Escuela de Ingeniería de Minas, sí, que eran parte de la Escuela de Ingeniería, ¿no? Donde empezamos nosotros, ¿no? También empezó Polímeros en la Escuela de Ingeniería, ¿no? Sí, empezó Polímeros. Muy reconocido, fíjate, estaba yo escuchando el día de ayer que se le hizo una ceremonia muy emotiva en la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México. Uh-huh. El doctor Guillermo Salas trascendió a nivel internacional, promoviendo siempre asociaciones de profesionistas, colegios de ingenieros, para integrar el conocimiento a las universidades. Sí, muy activo. Funcionario siempre. Público también. Director de ¿sabes Minas? Qué me emocionó mucho a mí ayer? Aparte de que se dio a conocer toda su trayectoria, el tanto cariño que le tenían sus estudiantes. Todo un personaje, porque las notas que salieron publicadas en el periódico, qué bárbaro, se nota ese, que aparte de ser maestro era el amigo, la amistad que había. A mí me tocó varias veces, hace algunos años ya, me tocó varias veces que estamos en reuniones, en juntas, y que se iba porque tenía clase. Se iba a dar la clase y luego volvía. O sea que eso dice mucho de un buen maestro, sí, de un gran maestro como fue él. Cumplido. Sí. Tengo clases de metodología de la investigación en la maestría de administración, por ejemplo. Y en la Escuela de Ingeniería, pues también es maestro de la Escuela de Ingeniería, ¿no? Era maestro actualmente. Fue maestro. Maestro Guareña, bueno, retomando un poquito, quisiera saber nada más lo de la certificación que habló ahorita de los ingenieros civiles. ¿Qué implica para el departamento eso? Bueno, para el departamento, pues es muy buen trabajo, obviamente, porque todos los conocimientos que nosotros forjamos en los estudiantes vamos a tenerlos que pedir ahora a los profesionistas que están trabajando. El problema grande que hay es que muchos profesionistas se especializan en un área y, sin embargo, esta certificación tiene que estudiar las 5 áreas de ingeniería, ¿no? Entonces, la ley del Estado cambió y exige que se certifiquen las carreras de ingeniero civil. Entonces, a través de la certificación que se le otorga al Colegio de Ingenieros Civiles en la facultad de certificar, este le ceda a la Escuela de Ingeniería la evaluación de los alumnos. Entonces se han desarrollado reactivos, se han trabajado mucho los maestros en desarrollar un trabajo para certificar a los ingenieros. Muy bien. Bueno, y sin lugar a dudas, una noticia súper trascendente para la Universidad de Sonora, sin lugar a dudas. ¿Cuál, Rafael? Es la relevancia que tuvo la Universidad de Sonora a nivel nacional con respecto a la acreditación de todos sus programas. Sí, fue una acreditación al 100%. Al 100%. Colocándose entre las tres universidades. Pues fueron tres nada más las que certificaron el 100%. Hay otras que certificaron el 100%, pero tienen unas cuantas carreras nada más. Tienen cuatro carreras o cinco nada más. Pero de las universidades que más destacaron fue la Universidad de Sonora. Un reconocimiento al señor rector Pedro Ortega Romero. Y dos programas, debe haber más programas, pero que yo sé, dos programas han servido de modelos para otras instituciones. Que aunque el PROMEPA, aunque es de la centralizado, pero ha servido como modelo, como se ha aplicado aquí, el PROMEP y el Programa de Movilidad Estudiantil. Claro que sí. Enhorabuena a toda la comunidad universitaria, de veras, porque atrás de esto se dice fácil, esta acreditación a nivel nacional coloca a la UNISON entre las universidades más importantes en calidad académica, ¿verdad?, a nivel nacional y reconocida a nivel internacional. Sí. Un esfuerzo de todos, los directores de división, de los jefes de departamento de la comunidad académica, y desde luego pues a nuestros directivos, funcionarios que llevan las riendas de esta enorme institución. Y los estudiantes también estuvieron involucrados en ese proceso. Un enorme equipo de trabajo. Y algo también trascendente, sin lugar a dudas, pues los programas de ingeniería. Nuevos posgrados en las ingenierías, ingeniería industrial, posgrados en ingeniería civil, doctorados en ingeniería química, creación del Centro de Metrología de Ingeniería Industrial. Ingeniería Industrial. En fin, ¿no? Yo creo que incluso los programas de ingeniería han puesto la pauta para la calidad de los programas, que fueron los primeros programas que se acreditaron por la universidad. También fue un año muy, muy importante para la Universidad de Sonora y para los programas de ingeniería. ¿Y qué les parece? Siguiendo rescatando algunas cuestiones trascendentes, sin lugar a dudas, el Consejo de Producción no dejará mentir porque aquí hemos debatido mucho. El año pasado fue un debate muy fuerte en dos aspectos, sobre la cuestión energética, la reforma energética del país, que implica una serie de cuestiones, el cambio climático, Jaime, el medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente y demás. Ahí está la gran pregunta, ¿de dónde se obtendrá la energía del futuro? Eso tiene que ver mucho con el cambio climático, que por cierto, ya se implementó la red de monitoreo por la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora. En esa red de monitoreo va a participar la Universidad de Sonora también. Ahí estará seguramente tú. Sí, ahí estaremos nosotros también en Ingeniería Civil. Se va a formar el banco de datos sobre calidad del aire para empezar, para apoyar la toma de decisiones. El documento sobre el cambio climático, la Comisión de Ecología ya lo terminó a través del ingeniero Ramón Castrejón. Ese ya está en revisión, es un documento que se terminó. Y por otra parte, pues como ya sabemos, contamos con una nueva Ley General de Equilibrio Ecológico para el Estado de Sonora, que se aprobó por la Cámara de Diputados a fines del año 2008. Sí, ya contamos con un nuevo marco más actualizado para pues todo lo que sea protección al medio ambiente. Ahorita, ¿qué hizo usted? ¿De dónde vamos a tomar la energía en un futuro? ¿De dónde? Es un gran problema que tenemos. Aquí traigo un listón yo de dónde va a salir. Pero ¿está considerada la energía solar, la eólica? Todas las energías están consideradas, sí, incluyendo el carbón. Oye, Jaime, esta enorme crisis alimentaria que también se vino con los biodíceles, los biomateriales. Ay, sí. Está muy complejo esto. Antes lo que pensábamos que iba a solucionar la crisis energética utilizando los granos de maíz, pues resulta que desencadena probablemente la crisis alimentaria. Pues yo siempre lo he dicho que no. Que no, así crea muchos problemas sociales. Sí. Sí, pues es la base de la alimentación del mexicano. Y además el metano no tiene tanto poder calorífico como otros combustibles. No, más sin embargo sí lo pueden tratar de hacer, pero utilizando otros granos que no sean de consumo humano. Probablemente, porque primero hay que asegurar... Tallos, por ejemplo. Que haya suficiente cereal para los mexicanos y después ya veremos. Así es. Enorme reto, o sea, tenemos muchos temas que debatir en nuestro Consejo de Producción y responsabilidad, pues sobre todo ustedes también, ¿verdad? Para que vayamos discutiendo esto, Jaime. en más futuro. Menciónanos algunos datos interesantes que quieres comentarnos. Pues yo quisiera comentarles sobre de dónde se obtendrá la energía del futuro. Hicimos un listón la vez pasada con los alumnos, sí, y aquí traigo unos poquitos nada más. Por ejemplo, se trata de utilizar el carbón limpio. Investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles creen que no es necesario abandonar el uso del carbón, sino hacerlo más limpio, por procedimientos que ellos ya están ensayando. Sí. Y aquí traigo la lista de los investigadores, entre ellos está Omar Yagi, todos que son famosos a nivel mundial, Tomás Feley. Se pretende obtener también en los laboratorios de Coscata en Illinois etanol a partir de la basura por medio de tecnología de fermentaciones, okay, y termoquímica, o sea, la biología y la química, ajá, todos unidos. Tratar de la basura obtener un gas de síntesis y a partir del gas de síntesis obtener combustibles líquidos. ¿Se están haciendo pruebas a nivel laboratorio? Se están haciendo pruebas. Y esto ya se lo planteé a los alumnos porque a través de la movilidad estudiantil algunos podían participar, ¿por qué no? Aunque todo esto es de muy avanzado. Sí. Muy bien. También con respecto a la energía solar que tú mencionabas ahorita, se están probando en el Tecnológico de Massachusetts, se están probando celdas solares de silicón que son mucho más eficientes que las que están trabajando ahorita. Y que deben de ser de menor costo. Sí, el investigador Emanuel Sachs está trabajando ahorita con óxido de silicio, con celdas de óxido de silicio, y son mucho más eficientes que las actuales. Sin lugar a dudas, hay mucho tema que discutir. Se vendrá algo interesante, a lo mejor un auge en la construcción. Esperemos que sí. Para generar empleos, al parecer, ingeniero Güereña. Sí, una preocupación mía es que el peor enemigo de la ecología es la economía, ¿no? Y esperemos que por la economía no sacrificarnos. Véanlo como una inversión de nosotros para nuestros hijos. Sí. Y así que es. Si hay algún recorte presupuestal que no se afecte a la investigación científica y tecnológica, así, ¿verdad? Sí. Ni a la educación, que es donde primero le meten cuchillo. Hay que hacer como Einstein, hay que quitar la incompetencia. Así es. Sí, ser más eficientes y que vayamos de la mano todos. Fíjense que, bueno, siempre es un agrado tener al Consejo de Producción en pleno en esta su mesa de Radio Universidad, con muchas buenas noticias, muchos retos que impulsar. Nos vamos, esperamos seguir, que tengamos un año pletórico de invitados, de temas de interés, y que nuestro público pues sea parte de este esfuerzo universitario. Luis Fernando Güereña de la Yata, muchas gracias. Gracias a ustedes. Jaime Varela Salazar. Le deseo lo mejor. Igual, Sandra, maestro. Sandra Mireya Gómez Cuadras. Lo mejor de la vida. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes. Radio Universidad y la División de Ingeniería pues se despiden y nos esperamos dentro del siguiente programa. Como siempre, Arnoy Corral, nuestro operador técnico. Y los esperamos dentro de 8 días en un programa más de Ingenio, la manera inteligente de transformar. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Responsable, maestra María de los Ángeles Navarrete Hinojosa. Coordinador general, ingeniero Rafael Pacheco Rodríguez. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.